Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 54. Last week I left a note on Laura's desk. It said I love you, signed anonymous friend. Turns out she's smarter than I thought she was. She knows I wrote it, now the whole class does too. And I'm all alone during couples skate, when she skates by with some guy on her arm. But I know that I'll forget the look of pity in her face when I'm living in my solar dome on a platform in space. Cause it's gonna be the future soon. I won't always be this way. When the things that make me weak and strange get engineered away, it's gonna be the future soon. Never seen it quite so clear. When my heart is breaking, I can close my eyes. It's already here. I'll probably be some kind of scientist, building inventions in my space lab in space. I'll end world hunger, I'll make dolphins speak, work through the daytime, spend my nights and weekends perfecting my warrior robot race, building them one laser gun at a time. I will do my best to teach them about life and what it's worth. I just hope that I can keep them from destroying the earth. Cause it's gonna be the future soon. I won't always be this way. When the things that make me weak and strange get engineered away, it's gonna be the future soon. I've never seen it quite so clear. When my heart is breaking, I can close my eyes. It's already here on Earth. They'll wonder as I piece by piece replace myself, and the steel and circuits will make me whole. But I still feel so alone until Laura calls me home. I'll see her standing by the monorail. She'll look the same except for bionic eyes. She lost the real ones in the robot wars. I'll say I'm sorry, she'll say it's not your fault. Or is it? She'll eye me suspiciously, hearing the whir of the servos inside. She'll scream and try to run, but there's nowhere she can hide. When a crazy cyborg wants to make you his robot bride, well, it's gonna be the future soon. And I won't always be this way. When the things that make me weak and strange get engineered away, it's gonna be the future soon. I've never seen it quite so clear. When my heart is breaking, I can close my eyes. It's already. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 54 de No eres tú, soy yo. Un poco tarde esta semana por ciertas... Tenemos moto. ¿Cómo? Tenemos una moto de fondo. Ah. El programa está un poco tarde esta semana por ciertas razones que expliqué en el blog esta semana. Perezoso. No, enfermo, mucho, muy, muy apestado, una peste horrible que nos tenía a mí y a mi hermano también un poco mal. No vamos a entrar mucho en detalles de cómo estábamos, pero por eso no pude grabar con el grupo normal el fin de semana. No me pude contactar con ellos, entonces cuando hablé con ellos les dije que no, que estaba muy mal, no estaba como en condiciones de hacer un programa. Entonces trajimos la llanta de repuesto. Trajimos la llanta de repuesto, que es mi hermano Juan David, que está conmigo ahora en mitad de semana grabando un programa un poco fuera de lo normal, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Ahí de entrada estábamos escuchando la canción The Future Soon de Jonathan Coulton. Gracias a la magia del internet, porque yo no lo vi. Gracias a la magia de la edición, sí. Ah, bueno, sí, listo. Está ahí insertar música aquí, vos sabes cómo funciona el asunto. Sí. una canción muy de acorde con el tema con el que vamos a iniciar el programa. ¿Ah, sí? Sí, cool. Claro que sí, porque ya tenemos robots asesinos acabando con las humanidad. Las podadoras, o sea, que se rebelan contra... Sí, sí, sí, ya comenzaron. O sea, Yo Robot está a la vuelta de la esquina. Ya, empezaron a matar humanos. Esta semana pasada, no, pero me pareció curioso, pero la noticia no tiene nada de importante en realidad. ¿Cómo que no? No, hay las señales. Una podadora robotizada mató a una persona en Inglaterra. Pero es que... Empecemos porque para darle una podadora a un robot, el man merecía morirse, pues sí, eso no es sensato. O sea, si la próxima vez les damos láseres mortales o algo así, porque... No, en realidad fue que la máquina se rodó por una colina y aplastó al conductor, pero... más de malas. Sí, hay que estar muy de malas para estar atravesado. No, es que estén de malas. Eso es el plan de las máquinas. O sea, quieren que parezca un accidente. Exacto, ellos lo planean de esa manera para que la gente no se alarme. El día menos pensado, las podadoras empiezan a rodar por toda Inglaterra. Y hasta ahí llegamos. Sí, y después son las ovejas. Claro. Las ovejas en Nueva Zelanda, las podadoras en Inglaterra. Ahí se van revelando de a poquitos. ¿Qué pasó con la película? No, yo no sé, Black Sheep, yo no volví a ver nada de ella. Oiga, con las ganas que tengo de verla. Pero es que tiene que ser muy mala. ¿Alguna vez habíamos hablado ya en el podcast? No. Creo que no. Vimos hace tiempo el tráiler de una película que se llama Black Sheep. La oveja negra. Las ovejas negras. De Mel Gibson. Es producida por Mel Gibson. No, es producida, es distribuida por Mel Gibson. Ah, pero es como el Hostel con Tarantino. No, porque Tarantino sí era productor. En este caso, la película era una película independiente neozelandesa. La película la hicieron sin plata, no tenían sino 10 ovejas y nada de plata. Bueno, era una película de bajo presupuesto, donde la historia es que todas las ovejas de Nueva Zelanda se rebelan. Se rebelan. Y aparentemente en Nueva Zelanda hay muchas ovejas. Y se vuelven carnívoras. Y hay un hombre oveja involucrado. Es que parece, uno ve ese tráiler y parece que eso fuera un chiste porque es la voz toda tenebrosa. El terror tiene una nueva forma. Y son unas ovejas por allá... chillando en el fondo. Y la oveja mordiendo al científico de la bata. Y hay un hombre oveja involucrado. Sí, sí, hay una oveja mutante. Eso. O sea, bien. Entonces, la película la hicieron, terminaron de hacer, película independiente, y como que Mel Gibson la vio y le dijo, yo quiero llevarle el mensaje al resto del mundo. primero Jesucristo, ahora las ovejas. Primero Jesucristo, después los indígenas y ahora las ovejas. Sí, es una evolución muy lógica. Claro. Y entonces se supone que la iba a distribuir, pero es que yo creo que desde el año pasado estoy esperando yo esa película. Y todavía no hemos sabido nada. No, lo que es que, me puse a investigar también que unas ovejas asesinas, ¿quién le tiene miedo? Pero lo que es que en Nueva Zelanda hay 6 ovejas por cada persona. ¡Ay, hijo de perra! O sea, en donde las ovejas empiezan a rodar por las colinas, los aplastan. Sí, o sea, el día que las ovejas se rebelan, acaban con la humanidad, por lo menos. Y no hay para dónde correr. Nueva Zelanda es una isla. Sí, o sea, no hay para dónde correr. O lo cogen las ovejas de mar o lo cogen las del tierra. Porque además que el mar está infestado de ovejas asesinas también. También. Es lo más seguro. Pero bueno, entonces vamos a ver, no volví a saber de la película, sería interesante saber qué pasó con ella. Hay que buscarla, tiene que estar en algún torrent cerca de usted. Sí, vamos a mirar a ver y les ponemos el link. Eso es viejo, ya hace mucho rato pasó ese video, pero está en YouTube. El trailer está seguramente en YouTube, pues, pero vale la pena verlo, es que es demasiado extraño, demasiado bizarro. Pero bueno. Hay una escena que es puro tomaco. Sí, las ovejas entrando por la pared, rompiendo la tabla. Sí, rompiendo la tabla de la puerta y... ¡Tomaco! Pero bueno, hablando de noticias bizarras, Godzi.cx está a la venta. Hay que comprarlo. Hay que comprarlo. ¿Cuánto lo venden? ¿Cuántos millones de dólares? No sé en cuánto lo están vendiendo, pero... me parece interesante para los que no sepan qué es Godzi.cx, vayan y búsquenlo en Google. No vayan y lo busquen. No vayan y lo busquen, son las pocas almas afortunadas que nunca se han tropezado con un link que dice fotos desnudas de Britney Spears y llegan que allá. No son fotos desnudas de Britney Spears, aunque en el estado actual de las cosas no sería mucho más agradable. No sería mucha la diferencia, sí. Sí, sería difícil distinguirlas. Pero bueno, si no, vayan y busquen Goatsy en Google para que se asombren. Prepárense. El hecho es que esto es es uno de esos shock sites, de esos que linkean cuando quieren hacerle una broma pesada a la gente. Y está linkeado en todos los foros. En cualquier foro que usted encuentre un link a Goatsy.cx en alguna parte. ¡Qué horror! Titulado fotos desnudas de Britney Spears o juegos gratis de Nintendo 10 o algo así. Y te llevan allá. Ese dominio como que caducó, yo no sé. El tipo se le acabó la fama, no sé. O ya decidió venderlo por 2 millones de dólares. No, la cuestión es que lo pone a la venta y están en este momento peleándose por ese dominio. Porque el problema es que el que compra ese dominio queda linkeado automáticamente desde un montón de partes. Ajá. Y hay una práctica que están teniendo ahora, pues que eso se está explotando desde hace mucho tiempo, pero ahora se está llenando, que son los link farms. que es que en una página ponen un montón de links y publicidad y banners, y eso se llena de plata, es por la gente que cae allá por error. Por error. Porque uno de los mayores link farms que hay hasta el momento es el dominio de Camerún. El CM. Sí, Camerún, el país de Camerún, que no tiene un uso masivo de internet, tiene una cantidad de dominios libres. Y no jugar fútbol sin zapatos. Sí, entonces la gente está comprando los dominios de Camerún que son .cm, aprovechándose de los typos. Entonces, claro, si usted, en vez de escribir el com... Sí, usted escribió playboy.cm por error y cayó allá, y entonces la gente tiene la gana. Hay que buscarlo. Hay que buscar ese dominio, no, pero está llenándose. Pero entonces la cuestión es que Goodsy tiene eso, tiene posicionamiento. Tiene posicionamiento, tiene nombre, fama, tiene renombre. Es una marca conocida, es como comprar Coca-Cola. Claro que sí. Entonces, Goodsy con Coca-Cola, sí. Sí, apenas es. No, de hecho alguna vez vi unas galletas Goodsy, pero bueno. Come on. Sí, pero no, ignoremos ese comentario. Pero bueno, no, porque lo otro que me preocupa es que en estos días nos estamos llenando de spam. Hay una explosión de spam, yo no sé si es que si es que, o sea, resucitaron, salieron de la tierra como zombies. Son los robots haciendo probablemente spam, seguramente. Esta es una invasión multifrontal, sí. Y nos quieren invadir con herencias. Sí, porque en este momento, o sea, no, pero siempre, o sea, todos los foros, todos los correos han sido, siempre hemos estado bombardeados por spam. Uno o dos mensajes al día, es normal, uno ya aprendió a vivir con eso. Esta semana me metí a los mensajes de No Eres Tú y había 69 spams. ¡Ay, hijo de perro! Y estaba mirando en todo, teníamos el foro lleno de spam. De hecho, al mío de estocas@yahoo.com no me llega sino spam. Sí. Es una cuenta de spam. De hecho, en el próximo programa voy a comentar los spam que me han llegado, porque pues ya que nadie más me envía mensajes. Eso es el correo de los oyentes, sí, hay que comentarlo. Sí. Exacto, eso es lo que nos ha llegado, fan mail, gotta round everyone. Claro que sí. Todo te ha llegado para sacar herencias. Me han llegado mensajes tristes de no sé qué. Me han llegado gente que está por allá en una mina sacando diamantes. No, eso es una variedad enorme. O sea, hay plata por todos lados. Según en estos días en Radio Level Up estaban comentando eso. Que preguntaron que si alguien alguna vez había comprado algo por spam, y un man sí. Sí, un pero... que había comprado un laptop con un mensaje que le llegaba a través de spam. Pero es que yo me refiero, o sea, yo no creo que Viagra esté tan desesperado y tan mal posicionado en el mercado como para necesitar del spam. Y más aún, si yo necesito Viagra, yo no recurro al correo que me llegó por una cadena extraña, pues yo iría a mi médico. O a la farmacia, sí, eso sí, es de venta libre. ¿Es de venta libre? Sí, en serio. Ah, vea usted. No sabías. Bueno. No, pues es que afortunadamente no lo necesito. Sí, no. En fin, sigamos. Bueno, entrando en tema, vamos a pasar de tema. En estos días estamos terminando ya de ver la cantidad de películas que se estaban haciendo con remakes de series viejas. Ajá. Que teníamos Hechizada, que Miami Vice, La Guerra de los Mundos, todo eso. Pero en este momento, o sea, en este momento como que la moda, y viene, porque sabemos cuál es la principal que viene, pero están haciendo pam, param, parana, no, están haciendo remakes de las series de los 80. Pero es que es una, o sea, mina de oro. Lo que es que, pero lo que decía yo, bueno, los Transformers, eso venía, pero es que por debajo de cuerda, por allá abajo perfil, vienen un montón de otras series. Viene que son puras. He-Man, que te había dicho que iba a ser protagonizado por Brad Pitt. ¿What? Habían dicho, no, pero hoy confirmé, me dio miedo, me aterrorizó la idea de ver a Brad Pitt con vestido de sadomasoquista, porque aceptémoslo, He-Man tiene un vestido de sadomasoquista, ahí no hay nada que hacer. Pero fui, confirmé, no, todavía eso todavía está, no, todavía está en negociaciones con Mattel incluso. Eso todavía podría volver Dolph Lundgren. Sí, podría volver Dolph Lundgren, excelente. Lo cual sería excelente, o sea, por nostalgia. Sí, porque en Eternia hablan ruso. Sí, todos sabemos. El acento. Todos sabemos. Pero bueno, viene He-Man, viene Underdog. Que va a ser un live action. Uy, eso sí debe ser un mundo. Que va a ser un live action. Sí, eso sí es absurdo. Sí, sí, ¿cómo van a hacer el perro? O sea, no sé qué sería peor, el perro digital o tratar de hacerlo con mascota entrenada. Va a ser un perro con mascota entrenada, tipo Crypto, el perro de Superman. Ay, perro. Empeorar las cosas. Está muy triste. Sí, sí. Por ahí habían hablado de Voltron. Voltron va a venir. Ya salió la de las tortugas. Meteoro. ¿Viste el carro de Meteoro? En estos días mostró el carro de Meteoro. Va a ser malísima, pero el carro está muy bacán. Tiene a Cristina Ricci, que tiene la cabeza 8 veces más grande que el cuerpo, y tiene el carro. Ya, punto. Eso es todo lo que yo necesito en una película. Bueno, y viene obviamente la de los Transformers, que es o sea, la rebelión de los robots, que están por todos lados. O sea, son las señales. Es que es un ataque multifrontal, y sin darnos cuenta, ya estamos invadidos. Pero algunos vienen a protegernos. Pero es que el problema es que. O sea, y hoy vi una entrevista donde Michael Bay dijo por qué le había puesto llamas a Optimus. ¿Por qué le había puesto? Porque le dio la gana. Ah. Esa fue la respuesta. Yo le quería ver a Optimus con llamas. Es mi película. Punto. Cállense. Más o menos, sí. No, él dijo que la había monitoreado. Había estado monitoreando los foros y todo eso. Inclusive tú comentaste que en el último tráiler se notaba que los Transformers ya no eran tan esqueléticos como los primeros diseños. Inicialmente los había mostrado más esqueleto, como con más huecos. Exacto, ya la cosa no son pues las cajas de los 80s, pero sí tienen una apariencia un poco más tradicional, sí, dentro de lo que cabe. Pero sí, el man dijo, yo le quiero poner llamas y punto. Y se las pongo. Y cállense. Sí. Bueno. Y cállense, porque está muy bacano. Sí, sí. Hasta el performance, ¿no? Hasta donde sea. Ajá, y ustedes no les tenían fe a los Transformers. Yo me acuerdo, ustedes hablaban. No, pero es que con los diseños originales. Ustedes no le tenían fe en esa película y va a ser la mejor película de la historia. Vamos a ver. Sí. Todavía tengo miedo. Porque no, es que pues el problema. Jiggly va a ser una pendejada. No. El problema con estas películas es que es eso. Tenemos, o sea. Estamos esperando los Transformers como fanboys desde chiquitos, o sea, antes de conocer la Guerra de las Galaxias, antes de conocer el Señor de los Anillos, no, desde mucho antes éramos fanáticos de los Transformers. Claro. Y cuando salieron los Beast Wars, eran Transformers, uh-huh. Entonces seguíamos con la. O sea, tenemos una fanaticada de toda la vida. No, pero es que esa es la mina de oro de ahora, porque es que precisamente esa es la cosa, que toda la gente que en este momento puede ir a cine, que tiene recursos. Eran los que veían las caricaturas, los que nos levantábamos los sábados por la mañana muy temprano a desayunar y a ver caricaturas. Después de la Santa Misa, sí. Yo no me veía en la Santa Misa. No, tampoco. Pero sí, efectivamente, así era la cosa aquí. Entonces son gente que hay una fanbase enorme y que sabemos que hay que ir a verla, sea buena, sea mala, hay que ir a verla. Pero el problema es que somos muy malos críticos en ese sentido, uh-huh. Porque el problema, somos como los críticos fanboys de la Guerra de las Galaxias. Ustedes, yo no. Yo estoy feliz desde que vi el primer diseño. Pero el problema es eso, que es que, o sea, tratando como de satisfacer a mucha gente, siempre va a haber algo que porque no les gusta el diseño, que porque a Bumblebee lo cambiaron y ya no es un Volkswagen. Pero a mí lo que me parece realmente peligroso, porque listo, el diseño obviamente tiene que cambiar, porque es que mostrar los robots como la serie de los 80 sería ridículo. Sí. O sea, no se podrían transformar sería realmente. Sería imposible, y esa es la cuestión, que son funcionales. Optimus tiene más de 10.100 piezas. Hoy viste la. Hoy sí. Vi el dato. Pero entonces, lo que a mí realmente me preocupa, porque sí, el remake es necesario, el Extreme Makeover es absolutamente indispensable, pero lo que realmente es grave es que tratando de apelar a un grupo de fanáticos más grandes que los de la serie, hagan cambios fundamentales en los personajes. Eso sí. En el estilo, pues como en lo que define la serie como tal, que eso sí sería lo grave. Entonces ahí es donde ponen, por ejemplo, a Bumblebee de chistoso, pues a tirar one-liners y chistes toda la película, y ahí sí se la pueden tirar. Yo en esos días en alguna parte oí que la calidad de una película es inversamente proporcional a la cantidad de one-liners. Sí, muy cierto. Entonces, ahí está, vamos a ver. Yo tengo fe que todo cambiará. Bueno. Eso va bien, pues sí. Entonces falta ver qué más siguen haciendo, porque el problema es que están como pegándose. Ahora vamos a ver una invasión de series de los 80 haciendo remake. Mm-hmm. Y eso es peligroso. Pero bueno. ¿Qué le por qué puede pasar? Por ahora, pues por lo menos yo quiero ver Iron Man. Iron Man, sí. Sí, porque el vestido de Iron Man, el último traje que revelaron es genial. Sí. Por una parte, ahí que era una mezcla de Robocop y qué. No sé, pero sí, se ve como Rocketeer parecía. Sí, parece algo así como Rocketeer, pero con un cuerpo muy, muy Robocop, muy bacano. No, y lo bueno de Iron Man es que es un personaje que se presta para hacer buenos efectos en CG que queden convincentes. Al fin y al cabo, pues es humano, pero está dentro de una armadura de robot. No, completo. Y el personaje es bien, es el superhéroe alcohólico, eso da para mucho. Sí, con sí, tal sí. Que no se nos vuelva emo, como ha sucedido últimamente con nuestros héroes, pues. Sí, sí, todo está. Sí, todo el mundo es emo, todo el mundo es gay, estamos rodeados, no hay nada que hacer. Sigue. Ya que Sparrow volví más gay que nunca. No, pero la película estuvo buena. La película es muy buena. Me gustó mucho. Muy buena. En serio. Me gustó más que la 2. El problema que tuve con esa película, pero de hecho para mí es un signo de lo buena que es realmente, es que desde que encontraron a Jack Sparrow, y el que no se la haya visto, Jack Sparrow lo encuentran en la primera media hora de la película, sí. Desde ese momento yo tenía que ir al baño. Y no fuiste al baño, sino hasta que se acabó el baño. 2 horas y media después. Casi 3 horas dura. Sí, entonces el problema fue que, para empezar, la bajada de los escalones del cine fue físicamente dolorosa. Casi que no llegó al baño. Entonces yo toda la película... Pero te quedaste hasta el final. Sí, sí, claro. Te quedaste hasta después de los créditos. Ah, no, hasta después de los créditos, no. Ahí no sí, aguantaste. Ahí sí ya para la próxima, porque no. No me daba, o sea, era físicamente imposible. Todas las películas de Piratas del Caribe han tenido algo después de los créditos, claro. Incluida esta. Los que se salieron cuando empezaron a rodar los créditos se perdieron un detalle al final. Claro. No, es fundamental, no es importante. Importante, pero es bonito. Sí, no, yo me imagino que será 10 años después que se vuelven a reunir o una cosa de esas. De Don, eso es. Sí, pues es algo así tenía mucho sentido. Pero antes, a ver, me gustó mucho y toda la película estuve pensando, hijo de perra, ¿cuándo se va a acabar esta película? No, pero por mala. Porque tenía que ir al baño y aún así la disfruté mucho. Entonces sí, me parece excelente. Pero lo que sí me parece muy triste es que hayan, pues le van a seguir sacando sangre. Sí. O sea, ya. Quedó como para una cuarta. Tenemos 3 películas, las 3 son buenas, pero punto. O sea, al que, o sea, la historia de la montaña rusa, ¿qué sí, más quiere? Sí, sí, o sea, ya explotaron el chiste del perro con las llaves en la boca tres veces, ya, pásenla, sí. Ya es hora de que dejen descansar a todo el mundo, porque es que en serio, esa última escena la dejaron como, ay no, otra, está bien que están, no me joda. Sí, sí, sí, tienes el problema, de eso te iba a decir, o sea... quedó muy buena, sí, pero si esa es la tendencia ahora, creo yo, como hacer las series infinitas, las secuelas. Spider-Man viene una cuarta, que Tobey Maguire dijo que no quiere, pero le meten más plata y después lo van a hacer aceptar. Eso sí ya me da miedo, físico miedo, porque yo digo, listo, Piratas del Caribe, va a venir una cuarta, no es lo ideal, pero por lo menos uno espera que va a ser buena. Spider-Man yo ya no espero nada. Sí, sí, ya no hay nada que hacer ahí. No. Pero bueno, que nunca. Y el problema es que Jerry Bruckheimer, porque eso sí hay que reconocerlo, Jerry Bruckheimer puede hacer. Ah, sí. Eso cogen, le dan cualquier cosa y le saca plata. Sí, sí. Ahí y no, y en general es bueno. Los productos sí, Jerry Bruckheimer bueno. Buenos. Recuerdo que por ahí en Penny Arcade alguna vez hicieron una tira cómica de Jerry Bruckheimer's Tetris. Y sería un éxito. Y sería un éxito, seguramente. O sea, la única manera en que la película de los Sims puede funcionar es si se la dan a Jerry Bruckheimer. Sería la única manera, no sé cómo. Sería magia, pero él puede. Él puede. Y creo que es la única persona que puede. O Google también puede. Google puede, pero Google es más puede. Miedo. Google puede con todo. Si le tienen miedo al gran hermano, Google es el gran hermano. O sea, sí, ya. Es definitivo. Esta semana, de pronto, eso se conoció, en mucha parte lo han visto, pero algunos de pronto por ahí despistados todavía no se han dado cuenta. Google inauguró un servicio en las calles de Estados Unidos que se llama el Google Street View. Es miedoso, sinceramente es miedoso. O sea es, no, el Google Maps era... muy bacano. Muy bacano, muy útil y era aterrador cuando salió un cheat que te permitía acercarte como a 20 metros y se veían las caras de las personas, pero desde arriba. Arriba. Se veía el que estuviera mirando para arriba. No, y yo me acuerdo que a mí me encantaba cuando veía un carro y uno distinguía qué tipo de carro era. Yo decía, sí, wow. O que uno veía, por ejemplo, una piscina en Las Vegas y se veía la gente ahí tomando cócteles o lo que fuera en ella. Listo, pasamos. Pero desde la semana pasada, más o menos desde hace un mes venía, pero la semana pasada explotó el fenómeno, era que había unas camionetas de Google pasando por varias calles de Estados Unidos con unas cámaras en el techo. Ya eso se pone bastante creepy, pues miedoso, o sea, no faltaban sino que fueran mini helicópteros puro redondos. Fingerman de Bihor Mendetta. Sí, puro así. Pero lo que estaban haciendo era pasando con unas cámaras de alta resolución en 360 grados, tomando fotos por todas las calles. Y alta es alta resolución. Eso se supo después para qué era, porque negaron este servicio en el cual uno en esas ciudades de Estados Unidos, la idea es que eso se va a seguir haciendo en muchas otras ciudades. Eventualmente, obviamente, la idea es cubrir todo el mundo. Hay una camioneta intrusiva Google cerca a usted. Cerca a usted. Están, vos vas al mapa de la ciudad y cuando le das clic en una calle que está rebordeada en azul, él te saca una ventana de 360 grados como las que salían antes en la encarta y te permite mirar en 360 grados a calle. Eso lo hacía la encarta. Lo interesante de esto es que si le das clic, avanza 5 metros y te muestra eso mismo 5 metros más allá y más allá y más allá y más allá y recorres toda la ciudad así. Literalmente es de alta resolución. Distingue las matrículas de los carros, sí. Número por número, perfectamente. Hay un man orinando que lo cogieron al lado de un poste. Yo de ese man demando. Eso es que la cuestión, esto se volvió, pues, o sea, no es lo mismo que si te cogen en las noticias. La cuestión es que esto se volvió, inicialmente era como, o sea, utilidad si tiene. En este momento uno ya le puede dar indicaciones a la persona y ya, si está en otra ciudad del mundo, uno le puede decir, voltea a la derecha en la bomba de gasolina hasta el letrero azul. Pero es que hasta ahí, yo utilizaba los mapas siempre que a mí me dicen, mira, hay que ir a tal parte, me dan la dirección, yo siempre entro, no a Google Maps, sino a otro sistema, Maporama o algo así, cojo el mapa de Medellín, miro la distribución, veo eso está cerquita de acá, camino tantas cuadras, volteo, cojo el metro, cojo tal bus, listo. Sí. Pero es que de allá uno poder ver a la vecina que está colgando la ropa, ¿no? Sí, es que eso es lo curioso. Eso se volvió, el problema es que ya lo dejaron de utilizar así y se volvió una candid camera. Claro. Coger al tipo que estaba saliendo del bar nudista, el tipo que estaba orinando allá al lado de la carretera, la señora que estaba medio desnuda metida en el carro y se ve a través de la ventana. O sea, y no es tan interesante. Y no es tan interesante como suena, porque bueno, No, para nada. Punto. Y eso, o sea, si vos tenías las ventanas abiertas con la ropa colgada saliendo por una ventana, ahí se ve. Ahí se ve que tipo de ropa es. Sí, ahí quedó. Entonces eso se volvió, en este momento todos los blogs están, se volvió eso, curiosidad, la gente buscando la foto más rara, más bizarra, el tipo que lo cogieron trepándose por el balcón, ese tipo de cosas, y ahí lo pegan. Entonces, vamos a ver. Es creepy. Es bastante asustador. Pero bueno, lo que queremos es que Google nos compre. Porque Google también, esa es la otra cosa, anda comprando todo. Y esta semana me encontré una herramienta muy, o sea, es como por el ego, es interesante. Uh-huh. Es una herramienta, no recuerdo la página, la busco y les pego el link, que te dice cuánto vale tu blog. ¿Y en qué se basa? Se basa en tráfico, se basa en el ancho de banda que gastas, en qué tipo de material tenés pegado, las fotos y todo eso. ¿Y en transacciones pasadas que se han hecho? Sí, y compara eso con transacciones, con cuánto se ha comprado otro tipo de blogs con contenido similar. ¿Y cuánto valen? Y te dice, yo ya lo hice, obviamente. No, me esperaba un poco más. Pero bueno, no eres tú, vale como $5,700 o algo así. O sea que... Yo lo vendo. Yo le voy a mandar el correo a Google a ver si nos compra. Yo lo vendo. Porque Google compra todo. Entonces, ¿Y si habla un sitio paralelo? Sí, sí, ¿no sí. eres tú Reloaded? Claro y que se sí. sigue funcionando. Ya, millonarios y todo no, eso pues por cuenta de Google. El Uncanny Netsy. Claro. Vendemos esto, abrimos el Uncanny Netsy ya sin uniformes y alcohólicos. Y ya se sigue para adelante. Bueno, sí, pues los que entendieron el chiste. Funciona. Bueno, otras noticias ya de juegos. Entremos como juegos, que es lo que comentamos acá todas las semanas. Qué mentira. Sí, claro. Todas las semanas cuando no está. Todas las semanas que vengo yo. Sí, sí, que sí. No está ni Pablo ni Lorena. Exacto. Estamos aprovechando. No, ni Leoncio. Ni Leoncio. Bueno, esta semana hay una noticia que otra vez están poniendo videojuegos. Esta vez no fue Jack Thompson, pero son repercusiones del demonio. Igual le echamos la culpa. Sí, sí, le echamos la culpa a él. Él tuvo la culpa eventualmente. Es que hay gente en la... ¿cómo se llama esto de...? Attorney, la fiscalía de varias fiscalías de Estados Unidos están como de pelo parado con Manhunt 2 para el Wii. Pero no ha salido. Todavía no ha salido, pero ¿por qué? Porque por ahí salió un artículo que yo todavía no estoy muy convencido de lo que dice, y dice que es que el problema con los juegos en Wii, con los juegos potencialmente violentos en Wii, es que no se está apretando un botón, sino que se está actuando. Ah, Mario, o sea que ahora sí son campos de entrenamiento. Ahora, según ellos, sí son campos de entrenamiento para asesinos. Y esto comparado, pues, porque combinándolo con la publicidad que ha hecho Manhunt 2, que según ellos va a ser el juego más violento de la historia. O sea, eso es lo que ellos dicen para ganarse a la gente. Y lo que dicen es que va a utilizar el sensor de movimiento del Wii para... vos hacer los movimientos con los cuales matas a las personas en Manhunt. Entonces, que les das en la cabeza, que los ahorcas, que los ahogas con una bolsa. Pero en realidad eso ya lo hizo otro juego que no le han hecho tanta publicidad y que no le han hecho tanto escándalo, que es El Padrino. The Godfather, sí. Black Hand Edition, que había salido inicialmente para el PC y para Xbox 360, salió una versión para el Wii que es básicamente la misma versión. Uh-huh. Solamente que cuando vos estás interrogando a una persona, lo agarras por el cuello cogiendo el control del Wii. Pero como si tuvieras que la definición fundamental de lo que te digo es cuestión de publicidad. Ellos sí, no hicieron la publicidad. Ellos no hicieron bulla. Sí, ellos sacaron. Y como es El Padrino, es respetable. Claro que sí. Es una tradición americana y es una maravilla. Entonces nadie los jode. Pero como Manhunt dijo, este va a ser el juego más violento de la historia. Ahora sí. A pesar de que es la misma cosa, se les tiran encima. Y yo no estoy convencido de eso, porque es que lo que yo he dicho siempre, eso no tiene nada que ver. Cuando yo era chiquito, yo jugaba con espadas. Sí, y todos disparaban. Paramos metralletas en Terminator 2 de Arcade Game hace 10 años y en este momento no estamos por ahí matando robots. Deberíamos estarlo. Esa es la cuestión. O sea, debimos haber sido entrenados. Ojalá hubiera sido un campo de entrenamiento, porque... Desafortunadamente no fue pero así. Pero no fue. Lo que necesitamos son más campos de entrenamiento. Sí, o sea, hay que preguntarle a Jack Thompson dónde están los tales campos, porque no los conocemos. Sí, necesitamos entrenarnos para matar robots y zombies. Eso es vital. Eso es importante. Sí, también jugamos guacamole. Yo nunca le he ido a matar gente estripándole la cabeza con un bate. Hay gente que lo ha hecho, pero yo no. Sí, sí. Y si vamos a ver, pues Jack Thompson debe haber jugado a los vaqueros alguna vez. Y eran más políticamente incorrectos. Él jugará a Will Wright. Él jugará a Phoenix Wright. Phoenix Wright, no creo. Pero bueno. Es curioso. Sí, sí, sí. Y los Raiders no son culpa de Pac-Man. Aunque bien podrían ser. Bien podría ser, sí. Pac-Man como la nueva versión, la Championship Edition. Ah, sí. Miedos. Eso tiene luces pero es que Pac-Man desde los 80 tenía luces parpadeantes, tenía una discoteca con música monótona y comían pastillas. Sí, pero es que ahora ya le pusieron spotlights, ya le pusieron efectos de luz diferentes. O sea, ya la cosa, o sea, mejor dicho, ya están catching up with the times. Sí, ya son sí, las sí. drogas modernas que tienen efectos distintos. Sí, entonces Pac-Man está al día con los tiempos. Sí, sí. Es el que, o sea, que es el videojuego que mejor ha evolucionado. Sí, Pac-Man sigue vigente. Uh-huh. Bueno, pero el que sigue vigente, porque salió todavía no ha salido, pero salió el teaser trailer y nos tiene babiando a todos, es un juego que se llama Fallout 3. Lo que es que Fallout por acá ha sido más bien desconocido. Yo no conozco aquí nadie que haya jugado así Fallout. Prácticamente nadie ha jugado Fallout. Aquí, pues, en Medellín, Latinoamérica, es poco conocido. En Estados Unidos es un fenómeno que incluso Tim Buckley de Control Del tiene una broma recurrente porque el personaje es adicto a Fallout. Y de hecho él es adicto a Fallout. Sí, sí. Dice sí. que para él dice que es la mejor serie de videojuegos de la historia y probablemente tenga razón. Sí, sí, es muy bueno. Es un juego súper bueno, es adictivo. Yo tuve mi época de Fallout y le dediqué mucho rato a la 1 y a la 2. Porque el Fallout, a diferencia, en la época, porque Fallout desde los 90, de principios de los 90. Sí, principios de los 90. O sea, en la época en que todos los RPG eran RPG tradicionales, o sea, estamos hablando de magia, espadas, hechiceros y similares, y se pegaban de la fórmula de Final Fantasy, Fallout es un juego futurista. Es un juego post-apocalíptico, un futuro post-apocalíptico después de una explosión. La explosión nuclear que dejó el mundo vuelto nada. Entonces todo son ruinas, hay mutantes, todo es un caos. Y uno se mete ahí y el juego se desarrolla todo en este entorno. Y además tiene un sistema de combate muy bacano, que no es pues como por turnos tipo Final Fantasy, ni un hack slash tipo Zelda, sino que es combate puramente táctico, sí. Tipo Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics. Y fue mucho antes de Final Fantasy Tactics. Es un combate por turnos o tipo Heroes of Might and Magic. Combate por turnos en el que uno mueve a los personajes tiene un cierto rango de movimiento, tiene ciertos puntos de acción y después viene el turno del oponente. Entonces es un sistema de juego muy bueno, es fácil, pero muy profundo, muy entretenido, muy adictivo. Es un ambiente muy bien logrado. Tiene ambientación. Y lo que tiene Fallout, eso es algo que le llama mucho la atención a la gente, es que primero que todo es serio en ese sentido, de que el ambiente es un futuro apocalíptico. No es un juego pesado. El juego nunca tiene bromas, nunca tiene nada ridículo, no tiene nada pero, de fanservice. Pero tiene humor negro. Ajá, en ese sentido. Tiene un humor maravilloso. O sea, tiene como de fondo todo ese fanatismo que tenían en los 50 los norteamericanos de luchar contra las hordas nazi. Hecho como a un futuro apocalíptico. No, y los videos institucionales que ellos tenían sobre cómo protegerse de un ataque nuclear. La intro del juego es precisamente eso. Los videos en blanco y negro donde decían qué había que hacer en caso de ataque nuclear, cómo había que protegerse, qué había que esperar, qué se podía esperar después, a dónde había que ir. Y entonces uno encuentra signos de eso en el mundo y así cosas ridículas, pues, pero muy serias, pues, porque uno no se da cuenta de que es que los gringos eran así. Sí. Entonces es muy charro, es muy bueno, es muy entretenido. El único problema, entre comillas, que el juego tiene es que aún en su época los gráficos no eran nada espectacular. O sea, en ese momento el juego salió y parecía un juego de Genesis. Sí, ya en una época muy avanzada, ya cuando estaba en el 64. No, en esa época ya estaban en el 64 y ya eran como uno de los juegos en CD-ROM. Ajá. Porque es de principios de los 90, 91, sí, sí. 92. Y el juego parecía un juego de 16 bits. Los gráficos no eran nada espectacular. Sí. Es más, yo cuando yo empecé a jugar, me quedé como, uy, esto se ve muy feo. Y dos horas después me di cuenta que todavía lo estaba jugando. Sí. El juego es maravilloso a pesar de eso, es muy entretenido. Y la 3 va a estar a cargo de Bethesda, de los que hicieron. ¿Sí va a estar Morrowind a cargo de ellos? Es de Bethesda. Creo que no, creo que es de Black Isle. No, es de Bethesda. Yo tengo el trailer en la casa y dice Bethesda. Ah, sí. Ah, porque yo había. Porque la cuestión es que la licencia pasó de mano en mano. Esa fue la cosa. Primero lo tenía Interplay. Sí. Luego se rumoró que lo iba a tener Black Isle, pero es Bethesda. O sea, el trailer que salió tiene la marca de Bethesda. Es de la gente que hizo Morrowind. Exacto. O sea, que estamos esperando un juego, por lo menos. Esperando un juego bastante. Morrowind de Oblivion. Al menos bueno. Sí. Yo no sé si irá a ser de la talla de Fallout. Yo no sé si irá a guardar la tradición, pero al menos va a ser bueno. Sí. Entonces yo llevo esperando Fallout 3 desde hace bastante rato. Y dijeron que es para el 2008, que el 2008 tiene que llegar rápido, porque todo viene para el 2008. El problema es que es en otoño y el 2008 es para el final. Ajá. Entonces va a ser un año muy largo. Es muy largo. Pero bueno. También alcanza cosas. Sí, pero el problema con los alcanza cosas y con dejar los juegos para después es que les pasa lo que pasó esta semana con las grandes decepciones de los videojuegos de esta semana, porque es que últimamente no hemos tenido nada bueno. Estamos en una sequía. A ver, ¿qué ha salido últimamente? No, recientemente no ha salido nada. Y los únicos dos que han salido, que la gente estaba esperando, se sabía que no iban a tener. Por lo menos había uno que se sospechaba que de pronto podía tener triunfo, el otro sí no estaba esperando nada bueno. El que más o menos la gente estaba esperando algo era Shadowrun. Para el PC. Ya salió la semana pasada. ¿Y qué tal? El problema de Shadowrun es que inicialmente lo veían. Shadowrun, para los que lo conocen, es una licencia, es una franquicia de la FASA Corporation, que es un juego de rol. Futurista, pero con todas las tradiciones de los juegos de rol clásicos. O sea, con tiene las razas, orcos, elfos, magia, pero tiene implantes cibernéticos y pistolas. Entonces es un balance muy interesante, porque por ejemplo, entre más implantes cibernéticos tenga una persona, menos magia puede hacer, menos magia soporta. Entonces son juegos muy entretenidos. Yo jugué Shadowrun alguna vez en tabletop y también varias versiones electrónicas, y es un ambiente, sí, muy bueno, es un ambiente muy bacano que hubiera dado para un RPG tradicional buenísimo, sí, porque lo he sabido. Por ejemplo, el de Genesis era buenísimo. Sí, pero inicialmente habían dicho que esta versión de Shadowrun iba a ser era un first person shooter. Empezamos mal. Ajá. Pero bueno, todavía dijeron que mantenga RPG como... Pero era un tipo, se le dio como un tipo Quick Arena. Pero el problema es que dijeron, no va a tener single player, no va a tener un solo jugador, va a ser arena. Puramente. Entonces arena. Ya ahí la gente comenzó a perderle fe, y salió la semana pasada y gráficamente se ve bien. Ajá. Pero el problema es que la gente dice, esto es Counter-Strike con un poquito de magia. O sea, pudieron haber hecho un mod para Counter-Strike y hubiera quedado lo mismo. Eso. Entonces que no vale, por ejemplo, la pena. En ese estilo, y un juego que es gratuito, además, uno muy bueno es Guns. Guns. Guns, sí. Es buenísimo, es un juego rápido, entretenido, son peleas muy buenas, peleas muy profundas, muy bacano. Eso, a mí ese juego me gusta bastante. Sí, la cuestión con Guns. Los juegos en línea la cuestión con Guns es que hay mucha gente que lo juega sin saber jugar. O sea, ajá, si usted entra y hace clic, pues mata algo de, sí, vez en cuando. Y si pero tiene, dedica, pero tiene una cantidad de cosas de juego. Elementos estratégicos, tiene armas, tiene. Es un juego buenísimo. Yo creo que los juegos así masivos en línea es fácilmente el que más me ha gustado. Sí. Muy rápido, muy bueno. Y yo oí que el concepto de Shadowrun iba a ser algo similar, pero es que Shadowrun debía dar para mucho más. Sí, daba para un juego de rol. No, un juego de rol, exacto. Sí, pero no. O sea, y a la juego, gente no. O sea, yo me imaginaba que iba a ser algo así como un. Como esto de la gente de System Shock, el que era, ¿cómo se llama este juego? BioShock, ¿no? No, que era un RPG, de los primeros RPG en primera persona que hubo. System Shock. No, pero sí, vino después de System Deus Ex. Shock. Deus Ex. Yo imaginaba un tipo de Deus Ex, que es un juego buenísimo. Sí. Y en ese sentido dije, y se le puede inclusive poner ese componente multiplayer, pero como parte del, sí, juego. Que hubiera una historia, que hubiera, por ejemplo, Deus Ex tiene una historia buenísima. Sí. Es excelente. De las mejores historias que yo he visto en un juego de computador. Y yo me imaginé que iba a ser algo así, pero no, desafortunadamente no. Y el problema es que aún para hacer un juego multiplayer, solamente multiplayer, no tiene suficientes mapas, no tiene suficientes personajes. Entonces, o sea, la gente dice que lo sacaron a las carreras. Se les quedó muy cortico. Y el otro. De pronto, si no hubiera salido como, sí, como Shadowrun, si lo hubieran, sí, lanzado como un juego independiente que tuviera sus componentes. Porque es que, sí, se tuvieron que haber gastado plática en la licencia. La licencia, bastante. Y esa plática perdió. Sí. Y la otra plática que se perdió es Halo 2 para PC. Ah, ya salió Halo 2. Halo 2 salió esta semana. Halo, como lo quieran llamar. Yo nunca he sido fanático de Halo. Empecemos por eso. O sea, Halo tiene una ventaja que hay que reconocérselo, tiene un punto a favor, y es que fue el juego que mostró que era posible hacer un buen juego de disparos en una consola. Claro. No, y la importancia, o sea, y es muy importante, y la 2 en Xbox por la parte de multiplayer, sí, es una maravilla. En Xbox es una maravilla. El problema es que, o sea, ya sabiendo, después de haber visto que salió Halo 1 en Xbox y salió la versión para Windows casi un año después. Pero es que el problema es que Halo 3 ya está que sale. Por eso, entonces vamos a ver, la cuestión es que salió casi un año después, pero dijimos, bueno, la PC puede hacer lo mismo que el Xbox. Ajá. Listo. Ya sabiendo que la PC puede hacer lo mismo que el Xbox, sale Halo 2 y se demoran 3 años en sacarla para PC. O sea, ya cuando va a salir Halo 3. Sí. Y que cuando la sacan, porque salió esta semana. Solo para Vista. Dijeron que es solamente para Windows Vista. Y que no tiene nada que uno justifique que sea para Windows Vista. No tiene nada, mejoras, no tiene nada espectacular. Se ve exactamente igual a la de Xbox. Entonces, ajá, si en Windows XP se podía hacer Halo 1 igual a Halo 1 de Xbox, ¿por qué Windows XP no puede hacer la 2 igual a la 2 de Xbox? Sí, no tiene ningún sentido. Además de que el hecho de que ya vaya a salir Halo 3, primero que todo le quita, sí, shine completamente. Sí. Y además, es cierto, o sea, Halo es uno de los mejores shooters que hay en consola, pero es que en computador tenemos muchos mejores. Amplio. Y en este momento, al comparar Halo 2, que se ve bonito, pero no se ve ni 5 de bonito al lado de los que hay en este momento para el PC. Y que no solo tanto como se vea, sino que hay mucho más, tenemos mucho más de dónde elegir. Es más, hay muchos FPS buenísimos que yo no he jugado. Por ejemplo, digamos el del indio. Prey. Yo nunca jugué Prey, pero sabía que era muy bueno. O por ejemplo el del investigador que sacaba las pruebas, ¿cómo se llamaba? Condemned, ese juego era muy bueno. Entonces hay mucha más variedad. Stalker, hay mucha más variedad en ese sentido. Entonces un juego como Halo 2 no nos impresiona a los jugadores de PC. El problema es que Microsoft, claro, uno con la consola, pues en la consola no hay tantas opciones. Sí, entonces obviamente, cierto, ese juego es de lo mejor que hay. Listo. pero ya también en Gears of War. Sí, también Gears of War, pero Gears of War no es una FPS. El asunto es que eso fue un movimiento corporativo de Microsoft para impulsar Vista. Para impulsar Vista, creyendo que la gente, que los jugadores de PC iban con la misma ansiedad que los jugadores de consola. No, y el problema es que se vieron afectados, es porque Vista iba a salir desde el año pasado. Claro. Y cuando dijeron Vista no va a salir, pero entonces Halo tampoco va a salir. Tampoco va a salir, y entonces ahí fue donde se clavaron el cuchillo. Sí, sí, sí. Entonces la gente ¿qué juegos buenos vienen en este momento? No, es que el problema es que en este momento es que afortunadamente yo vi Fallout esta semana. Sí. Y eso ya me tiene emocionado. Ah, bueno, pues está StarCraft, que yo tampoco nunca he sido... Yo nunca he sido fanático de los... yo nunca he jugado a StarCraft. No, y a mí nunca me han gustado los juegos de estrategia. Yo nunca he sido muy fanático. Nunca he sido Make Up of Tea. Me gusta mucho Warcraft, pero creo que es el único. Sí, no hay más. Es realmente el único que me gusta bastante. Entonces, yo no estoy tan emocionado porque es que todo el mundo se volvió... Sí, sí, se volvieron locos. Se volvieron locos, en serio. No, y se supone que es un juego muy bueno. Yo lo tengo y no lo he instalado nunca porque no es lo mío, pues. Pero pues en Corea les encanta. Ah, sí, allá sí. esa es la cosa. Pero sí, entonces fuera de esos dos, yo no veo nada en el horizonte que yo diga como, ve, esto va a ser una razón para vivir. No. Aparte de Fallout 3 en esta parte. Aparte de Fallout 3 no hay. Y es que por eso es que Fallout 3 falta mucho, falta más de un año. Falta año y medio. Sí, sí, sí. ¿Cómo va la criogenia? Va a tocar congelarse. Sí, creo que eso es lo que nos queda. Bueno, yo creo que con esto quedamos hasta esta semana. No vamos a hablar de frutos del bosque porque te lo voy a dejar para que lo lees en el Estocast. Ah, bueno, sí. Vayan al Estocast para que escuchen nuestra conversación de hoy de frutos del bosque. La paleta de frutos del bosque. Okay. Pero bueno, entonces los dejamos con estos temas, un podcast más bien cortico. Hasta esta semana, este fin de semana, espero sí poder grabar el programa normal con el resto del equipo. Y voy a dar nuestro agradecimiento al Hermes Network en www.mnhome.com por el alojamiento para el podcast y para el blog. Y también un saludo para Peter Wilson con el nuevo proyecto de Colombia Podcast. Él tenía la página hace tiempo, pero está haciéndole una reestructuración para darle más movimiento. Y a los sospechosos de siempre, a Sinister, Andrés Vargas, que nos mandan correos. Andrés Vargas nos manda muchos correos. Esta semana les voy a inaugurar una sección con los correos que él nos manda y los links extraños. Los dejamos entonces hasta la próxima semana. Vamos a oír My Girlfriend's Girlfriend de Type O Negative, porque hace mucho rato que no la escucho y hoy me dio la goma. Entonces con esto los dejamos hasta la próxima semana. Chao.